La verdad es que sí, ya venimos hace casi un poco más de un mes entre todo lo que es la articulación, juntarnos con las organizaciones que participan. Así que sí, venimos articulando desde hace un ratito largo. Y esto que vos decías, hace 10 vueltas que venimos organizando esto, así que hace bastantes años también que vamos acumulando un poco de experiencia a la hora de planificar y de armarla. ¿Estos 10 años fueron seguiditos o hubo un año que no se hizo? Consecutivos todos, así que es como un montón. Claro. No es lluvia que nos haya parado, porque incluso con lluvia hemos llevado adelante bicicleteadas, porque en estos 10 años nos han tocado días hermosos y días de lluvia, así que la hemos sostenido siempre. Si llueve se hace igual. Esta vez, sí, si llueve se hace igual. Le invitamos a que vengan con pilotos, con gorra, abrigaditos, pero la hacemos igual. ¿Cuál es el espíritu de esta propuesta que tiene que ver con, por un lado, también recorrer el barrio, pero también hacer deporte, encontrarse? ¿Cuál es el objetivo que se han puesto? Y que si, imagino que hay un objetivo que tiene ya 10 años y otro que va acomodándose o va actualizándose, ni bien van pasando los años, las actividades, va cambiando el barrio. Sí, por ahí justo el lema que salió este año fue como andando nos encontramos. Y un poco el sentido de esta bicicleteada siempre fue poder encontrarnos, pero en la calle, como lugar público, lugar que nos pertenece, en el sentido de que, bueno, un poco nos lleva todo el sistema, los medios, a encerrarnos en las casas, a tratar de instalarnos esta idea fuerte del miedo y que adentro de la casa estamos bien. Y el espíritu que tiene la bicicleteada es poder salir de ahí y encontrarnos en un lugar público haciendo algo, como saliendo a la calle, y ahí encontrarnos como un lugar también de pertenencia y de poner en valor el espacio público y la calle, que a veces también, viste, que está pensado en las esquinas, las calles de los barrios, son lugares peligrosos para los jóvenes. Tratar de ir en contra de esa única forma de ver la calle y verla como en un lugar muchísimo más de creación, de encuentro, de vecinos, de distintas organizaciones, y en un gran barrio, con la idea de, bueno, de construir comunidad, no solamente un barrio en donde las personas vivimos y estamos, sino en donde esas personas que vivimos y estamos nos encontramos, construimos, compartimos cosas, nos vamos conociendo. Así que un poco ese es el espíritu más fuerte de la bicicleteada. ¿Y quiénes van a participar este año? Bueno, este año somos un montón, ya venimos en los últimos años siendo, pero bueno, tenemos muchas escuelas primarias y secundarias del barrio, tenemos a la universidad en sus distintas facetas, la biblioteca, la radio, el centro cultural se suma este año, tenemos, bueno, a la Tingo, que también participa, que nos pone muy contentos, tenemos salitas de salud de acá del barrio, centros de jubilados, clubes deportivos, y distintos, algunos espacios más culturales, colectivos fotográficos que vienen a ser parte, centros culturales también, así que somos como un montón, somos casi más de... Y bueno, no voy a olvidar, las parroquias y los distintos espacios que tienen dentro de la parroquia también son parte de la movida, somos como 32 organizaciones más o menos en total que estamos siendo parte de esta bicicleteada. Muchísimo, y la verdad que se vive un espacio de encuentro, la bicicleta en sí misma como una actividad, la caminata, el hacer deporte, pero también mientras se va haciendo esta recorrida con distintos puntos y paradas en distintos lugares simbólicos del barrio, también en el campito, en ese lugar de encuentro, van sucediendo otras experiencias, el encuentro de la feria, la música, el arte, la cultura. ¿Qué nos vamos a encontrar este sábado allí en el marco de la bicicleteada? Este año tenemos una, bueno, va a ser parte de la feria cultural de artesanos y artesanas del barrio, que venimos desde octubre instalando la feria, así que van a estar siendo parte en el campito. Va a haber distintos stands con propuestas, viene la biblioteca de la Universidad General Sarmiento con un stand para hacer algunas actividades, viene la editorial Cantamañanas, que también traen todas, más allá de poder leer y compartir desde la lectura y demás, algunos juegos y actividades para ir haciendo. Va a haber algo de música y de danza, el espacio de danza de En Acción, que hacemos principalmente folclore, van a estar ahí compartiendo, invitando una danza colectiva a quienes están. En el campito se van a estar generando todo un sistema ahí de comunicación de audios que van a estar mandando tanto desde la caminata como desde la bicicleteada, para que quienes se quedan en el campito puedan ir sabiendo qué va pasando en cada momento, en cada lugar. Ahí va a haber distintas actividades de juego, de puestas ahí, hacer ver un circuito mini para aquellos que por ahí, los más chiquititos, las más chiquitas que no salen a la calle, puedan hacerlo dentro del campito. Uh-huh. Y va a haber un buffet muy económico y muy rico que van a estar organizando el grupo de mujeres de acá de En Acción. De todo vamos a tener. De todo. Y ustedes, bueno, va a haber radio ahí en vivo con ustedes, acompañando toda la tarde. Bueno, la verdad que es una invitación. Este sábado, desde las 3 de la tarde, más o menos, ¿hasta qué hora? Calculamos que va a terminar alrededor de las 18.